Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Bueno, pues damos paso ya a nuestros invitados hoy. Como hemos dicho, estaremos con Rafael Martínez Cortiña y con Javier Mauri, ambos por teléfono, con un programa diferente, especial. Adelante, buenos días a los dos, Rafael y Javier. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal me escucháis? Perfectamente. Yo también, perfecto. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener un programa un poquito especial. Vamos a romper un poco el patrón de invitar a un profesional, un gran experto en un tema concreto, y luego debatir sobre sus opiniones. Y hoy vamos a hacer una pequeña encerrona, Javier. Buenos días, Javier. Dime. Pues mira, el invitado eres tú. Anda. Pero claro, tenía que ser algo improvisado. Quiero decir, tenía que ser espontáneo. Tenía que ser natural. Yo no quería que tú te preparases mentalmente para ser entrevistado, pero creo que sería muy interesante para todos los oyentes que pudiésemos escuchar tus opiniones. ¿Qué te parece, Javier? ¿Aceptas el reto? Lo acepto encantado. Fantástico. Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista por el principio. Nuestro primer programa tuvimos a Juan Zafra. Sí. Es el director de la revista Telos, de la Fundación Telefónica, que nos dio una visión muy interesante sobre lo que es la cyborg antropología, que es este análisis del comportamiento del ser humano visto desde la perspectiva del impacto de la tecnología. Y nos estuvo hablando de Amber Case, nos estuvo hablando de la perspectiva de Jean Lanier, que son cyborg antropólogos. Y a mí me gustaría preguntar cuál es la perspectiva de otro cyborg antropólogo amateur, igual que yo, que es Javier Mauri, sobre ¿Cuál hubiese sido tu respuesta si nosotros te lo hubiésemos preguntado? Si en vez de haber sido Juan Zafra, hubiese sido tú. ¿Cómo ves la situación actual desde el punto de vista de un cyborg antropólogo, Javier? Pues yo veo la perspectiva actual un poco avanzando, tapando parches. Es un poco caótica. Tenemos un retraso considerable con los principales puntos de la ciberantropología y en el desarrollo de las nuevas tecnologías, como pueden hacer Estados Unidos, Japón y China. Tenemos muchísimo camino pendiente, pero lo más importante es que el ciudadano entienda manejarse con esas nuevas tecnologías y entiendan que la nueva evolución, el salto lógico a nivel de interespecie, es pasar del transhumano al poshumano. Es un paso lógico, pero que hay que hacer que la gente sepa lo que es, sepa en qué consiste, porque lo que se desconoce se teme, y lo que se teme se termina por odiar, y lo que se odia obviamente se termina por rechazar. Tenemos que dar lo que es, una serie de ventajas, una evolución basada en el desarrollo tecnológico. Ya somos cibos, pero a nivel externo, pero a nivel interno, queda muchísimo por investigar y mucho por aprender. Y eso es importante, que esa lección, que es uno de los objetivos de este programa, de Era Cibor, el ciudadano se vaya mentalizando qué es lo que nos vamos a encontrar para tener una vida más plena, más positiva y más humana, precisamente más humana, porque no hay nada tan inhumano como muchos trabajos que hoy en día se están realizando, que no son trabajos para seres humanos, son trabajos para otro tipo de ser, para la robótica. Y eso hace que el ser humano tenga más tiempo para ser precisamente eso, mucho más que humano. Eso es lo que pienso, Rafael. Javier, un cyborg antropólogo como tú es capaz de poder visualizar el impacto positivo y el impacto negativo de una tecnología sobre un ser humano. Por ejemplo, hemos analizado muchas veces el impacto positivo y negativo de la tecnología digital, ¿no? Sí. Lo hemos hecho en varias ocasiones. ¿Tú crees que la población, que desde luego es muy permeable a los aspectos positivos, desde luego, pero tú crees que es capaz de identificar los aspectos negativos de la tecnología? Los aspectos negativos, yo creo que todo depende de la planificación moral y ética que se haga. La bioética es algo que debe ir marcando el desarrollo científico y la investigación. No tiene por qué haber nada negativo en las nuevas tecnologías ni en que seamos cibor más o menos integrados. Me refiero más bien al uso. Es decir, sí, el uso de una tecnología pues puede tener efectos positivos, pero también puede tener efectos negativos. Nosotros, claro, identificamos muy rápidamente los positivos, pero los que pueden ser a corto plazo, los positivos, sí, pero luego a largo plazo pueden generar efectos muy negativos, como sí, por ejemplo cuando ponemos una tablet a un bebé, ¿no? Sí. Eso bueno, pues tiene, esa tecnología tiene una capacidad de destrucción de la creatividad del bebé enorme. Y los padres pues no son capaces de verlo, ¿no? Me refería en ese sentido. Sí. Para eliminar esos efectos negativos, todo depende de cómo uses esa nueva tecnología. Todo está en que sepas utilizarla, en que sepas integrarla. Una cosa es la integración que se produce con una relación simbiótica entre la nueva tecnología que estás empleando, y otra cosa muy, muy distinta es que al no saberla utilizar, acabe por reemplazar carencias emocionales que tengas. Entonces, lo que no se produce es una simbiosis, lo que se produce es una dependencia. Y claro está, eso es altamente negativo, pero no por la tecnología en sí, sino por cómo la estás usando. Porque antes de nada tienes que aprender a usarla y a saber todo lo que te puede aportar, y tú a esa tecnología también. Eso es lo que tenemos que entender. La tecnología no va a reemplazar la educación que la familia puede dar. La tecnología te puede ayudar a que eduques mejor a tu hijo, pero no a sustituirte. Son dos aspectos negativos. Cuando asumimos que la tecnología suple las funciones nuestras, es cuando vienen a empezar problemas. No está para suplir funciones, está para desarrollarla aún más y mejor. Así es. Sí. Yo también pienso lo mismo. Es que, de hecho, en este programa, en Era Cyborg, inauguramos un término que se llamaba la marihuana digital. Exacto. ¿Te acuerdas, Javier? Sí. Y ahí es cuando lo poníamos como ejemplo del mal uso de la tecnología. Exacto, sí. Has hablado de la palabra simbiosis. Para mí es muy importante hablar de que se explique bien, porque es a través de la tecnología digital la primera vez en la que el ser humano ha podido generar una vida en común con una tecnología en toda su evolución. ¿Qué me puedes decir de este hecho tan sorprendente, Javier? Claro, yo en un contexto de hace 30 años, por ejemplo, yo me preguntaba cómo mi padre podía vivir sin un teléfono móvil. Y vivían porque el contexto sociopolítico y económico se lo permitía. Hoy en día, el desarrollo de la tecnología está evolucionando a una velocidad exponencial. Cuesta mucho entender, cuesta mucho estar al día. Hay muchísimas investigaciones, muchísimos equipos investigando. Aquí en España hemos sido pioneros, particularmente en el País Vasco, en investigaciones con la computación cuántica. Claro, el desarrollo exponencial que está dando en todo el mundo es porque se invierte. Y aquí, como nos comentaba Jorge Pellegrín Borondo la semana pasada, se invierte realmente poco, pero tenemos que entender que la tecnología está ahí y hay que usarla, y hay que usarla bien, sí o sí. No nos va a quedar más remedio. Y para eso tenemos que irnos preparando, pero no solo a nivel de ciudadano, sino a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Es una lástima que, teniendo un potencial de investigadores, estemos tan atrás en cuanto a inversión en investigación y desarrollo, que es lo que va a diferenciar los países esclavos de otros que sí generan esta tecnología. Esa es la pena. Javier, has utilizado el término computación cuántica. Sí. Que yo creo que merece una pequeña explicación para nuestros oyentes. Sí. Yo tengo que explicar que en este programa hemos tenido distintos expertos de distintas materias y Javier Mauri es un gran experto en pensamiento cuántico. Lo ha investigado desde hace mucho tiempo, lo ha analizado desde hace mucho tiempo y es capaz de explicarlo. Es lo más difícil. Así que voy a aprovechar esta oportunidad que me da la vida, Javier, para invitarte a que nos expliques un poco o nos introduzcas en lo que es el concepto de computación cuántica. Por favor, Javier. Pues encantado, muchas gracias por tus palabras. No es fácil explicarlo, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, la informática clásica, la que conocemos actualmente, se basa en una transmisión física de información. Depende de unos bytes de información. Cada byte ocupa dentro del ordenador 6 transistores. Quiere decir que tenemos un espacio físico, que tenemos un aspecto mecánico de lo que es la informática tradicional. Esto ocupa un espacio. Evidentemente, cuanto más información deseemos manejar más rápidamente y con más capacidad, más transistores vamos a tener que implantar en la placa base, por ejemplo, del ordenador. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tamaño de los transistores no se puede minimizar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no son capaces de retener la energía. Con la informática cuántica es aplicar los principios fundamentales de la física cuántica a la informática. Y es un concepto distinto, no ya de la informática, sino del universo, del mundo donde habitamos. En la física cuántica no hablamos de bytes de información, hablamos de qubits de información. Y es que es un sistema que obedece a varios principios, la superposición de estados, por ejemplo, la coherencia cuántica, y es manejar energía, pura y simple energía, organizarla dentro de un ordenador que tiene que trabajar a una temperatura de menos 272 grados, manejar información a través de partículas y subpartículas atómicas, es decir, a través de átomos y a través de electrones. Pero mientras nosotros percibimos la realidad blanco o negro, o es blanco o es negro. La física cuántica o la computación cuántica estima que los dos estados son igualmente posibles. Es decir, por un lado, estás desperdiciando el 50% de la información posible, pero si tienes en cuenta los dos estados a la vez, estás contemplando el 100% de las posibilidades. Luego, ya no estamos hablando de que un transistor, por ejemplo, está lleno de energía o no, sino que está lleno de energía, pero a la vez puede estar vacío. La física cuántica, la computación cuántica, tiene en cuenta estos dos estados. Por ejemplo, imaginamos que vamos a la casa